colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. This is take two. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Janina Orellana, Wanda Macher. Operación técnica. Fernando de Trápaga. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia. Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sinestesia. Radio. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sinestesia, segundo programa del año. Vamos a estar aquí de 16 a 17 horas aquí por Radio Éter. Muy buenas tardes, Wanda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos y para todos nuestros oyentes. Bueno, empezamos nuestro segundo programa. Muy bien. A pocos días del Mundial. ¿Vas a ver el Mundial el sábado, el partido Argentina? Me encantaría, pero no creo que esté despierto. Es muy temprano, ¿no? Sí. Todo el mundo me dice lo mismo, demasiado temprano. Pero habría que estar, ¿o no? Bueno, vamos a tener agenda durante el día de hoy. Estuviste este domingo en el Teatro Ensamble. En el Teatro Ensamble de Banfield. La verdad es que muy bueno. Hace rato que tenía ganas, lo que pasa es que es un poquito lejos, pero no tan lejos. Ahora en un rato hablamos de esto. Vamos a hablar un poco. ¿Cómo se pueden comunicar? Si quieren hacerlo, por medio del chat que tienen aquí en la página de Radio Éter. Exactamente, también lo pueden hacer por vía mail al www. Te voy a decir el MySpace primero. MySpace es www.myspace.com/sinestesiaradio. Y si no, nos pueden mandar un mail, ahí está, a sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Bueno, más adelante vamos a estar con las repeticiones del programa. Sí. Y les damos una vez más la bienvenida a Sinestesia. Ya presentamos a nuestro músico invitado en instantes. Sonidos. Ritmos. I can tell the world about this. I can tell the nations. I'm glad to tell what. Hola, soy Viviana Dallas, cantante de blues y gospel, y quiero agradecer mucho haber pasado por Sinestesia y les mando un beso grande a todos y que disfruten esta buena radio. Sinestesia Radio. Muy bien. Nuestro músico invitado, oriundo de La Pampa. Sus maestros fueron Walter Malosetti y Armando Alonso en guitarra. Estudió armonía con el gran compositor y arreglador Manolo Juárez. Ha tocado y grabado con numerosos músicos a nivel nacional como internacional. Tiene dos discos editados que vamos a estar, en realidad vamos a estar escuchando uno hoy. Tengo uno. Uno. El otro no se editó. Okay. Lo grabé, pero no se editó. Ok. Vamos a estar escuchando entonces 11 y 20 hoy. Exactamente. Actualmente lidera su propio cuarteto, con el cual se va a estar presentando este sábado en Telonius, que está compuesto justamente con Gabriel Santecchia en saxo, sí. Fernando Martínez en batería, sí, señor. Y Arturo Puertas, en contrabajo. Le damos la bienvenida, gran guitarrista y compositor, Marcelo Mayor, aquí en Sinestesia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Por suerte muy bien y complacido de que me hayan invitado. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Por favor. Venimos ayer en el ciclo Jazzología, tuve la oportunidad de escucharte con el quinteto de Carl Micklin. Micklin. Con quien justamente también van a hacer una gira ya por décima vez, en tu caso. Sí, en realidad Micklin es una historia muy particular, porque él vino acá cuando se hacía el Mar del Jazz. ¿No? Principios de los 80 en el Mar del Plata, él vino a tocar ahí con su grupo y en ese momento, te hablo creo que del año 82, uh-huh. En ese momento escuchó al que era el trío de Navarro, que era este, sí. Jorge Navarro, Alfredo Remus y Pocho Lapuble, uh-huh. Y se quedó impactado con los músicos, con el nivel de músicos y les propuso si les gustaría ir a tocar allá. A lo cual nosotros siempre argentinos, parece que los muchachos dijeron sí, sí, pero por lo bajo decían, ¿de dónde salió? ¿Qué vamos a ir? Y a los al mes, creo, o a los dos meses, les envió los pasajes y fueron. Y así empezó la gira. O sea que en principio era un trío que uh-huh. acompañaba a Micklin uh-huh. y después se fue agrandando. Después fue un cuarteto, después fue un quinteto y terminó sí, con una formación de quinteto. Yo comencé en el año 92 a hacer las giras, que empezamos juntos con Alejandro Herrera. Sí. Y estaba también Gustavo Bregali, que estuvo anoche. Uh-huh. Pocho Lapuble, el finado Pocho Lapuble y Cacho Tejera. Uh-huh. Y esa fue la formación que se mantuvo hasta, digamos, las dos últimas giras fueron con piano y sin trompeta. Uh-huh. En una fue Hernán Jacinto y en la última Sergio Gruz. Y ahora volvimos otra vez con la formación habitual. Vamos a aclarar que Carlos Micklin... Sí, claro. Estuvo saxofonista austríaco, estuvo aquí en Sinestesia hace un par de años. El 2008 seguramente, 2008, la última sí, vez, sí, claro. Sí, la última vez claro. que estuvo acá sí. en Sinestesia. Bueno, ayer empezaron justamente con, estábamos comentando recién y es lo que vamos a escuchar en principio esta tarde, con una composición tuya. Empezamos con un tema mío que se llama El dueño de los temas, uh-huh. que es muy particular, todo el mundo me pregunta, ¿qué es ese título, El dueño de los temas? El tema está dedicado a Jorge Negro González, ajá. Al Negro González. Yo comencé prácticamente tocando con él y con Pocho allá por principios de los 80, mediados de los 80. Y la particularidad de tocar con el Negro era que siempre yo proponía, o cualquiera proponía un tema, y el Negro decía, no, vamos a tocar tal tema. Sí, pero ¿podemos tocar este? No, vamos a tocar tal tema. Entonces le dediqué el tema que es El dueño de los temas, porque indudablemente parece ser que él es el dueño de los temas, ¿no? Entonces quedó así, por eso el título. Bueno, entonces en octubre estábamos diciendo... Viene la gira está con Micklin. En octubre. Pero bueno, ahora con tu cuarteto. Ahora voy a estar este el sábado en Telonius con mi cuarteto, haciendo un repertorio que va a tener que ver con algunas composiciones nuevas y el disco este, que espero, si no es este año, el año que viene se vendrá el segundo, esperemos que así sea. Pero bien. Por ahora vamos a estar con el cuarteto este. La diferencia con el disco es que la formación del disco es en quinteto, ¿no? Estaba Guillermo Romero en piano. Guillermo Romero se fue, está en Nueva York ahora. Ajá. Y así que ahora quedó una formación un poco más llevadera de tiempos y ensayos y promoción y lugares donde tocar en quinteto es bastante difícil. ¿Ah, no sí? Es fácil, sí, se hace bastante difícil. Ya un cuarteto es una multitud. Coordinar horarios, ensayos. Es todo un trabajo, realmente es todo un trabajo. Bueno, pero bueno, es una formación con la que estoy muy contento, somos muy amigos. ¿Hace cuánto vienen trabajando con Gabriel? Mira, con prácticamente te diría que desde el año con Arturo, bueno, nos conocemos hace más de 20 años. Y con Gabriel y con Fernando menos, pero debe ser desde 2004 en adelante que hemos uh-huh. empezado a tocar con Gabriel y con Fernando. Bien. Casi siempre, con Fernando tal vez un poco menos. Bueno, este sábado entonces en Telonius Alguero 1884, primer piso, 21:30. Ahí está, los esperamos. Marcelo ahí. Mayor Cuarteto. Y bueno, ayer justamente hicieron la despedida entonces con Micklin en el ciclo Jazzología. Y ciclo, bueno, en realidad abrió con este tema que vamos a escuchar ahora, que está entonces dedicado al Negro González. Vamos a escuchar un poco y enseguida volvemos con Marcelo Mayor. Thank you. siendo el dueño de los temas, continuamos aquí con Marcelo Mayor. Pero bueno, ya tenemos las repeticiones. Sí, lunes 1 de la madrugada y viernes 9 de la mañana. Para bien. Todos aquellos que quieren volver a escuchar. Que quieren levantarse tempranito y escuchar, claro, Sinestesia. Sí. Es una buena opción, 9 de la mañana. Sí. Bueno, y algo que queríamos aclarar es esto. Si el programa lo quieren escuchar en cualquier momento de la semana, uh-huh, o sea, que no sea justamente el día de las repeticiones, ¿cómo hay que hacer? Lo pueden hacer en archivo de programa. Que tienen allí en el reproductor de... Exactamente, es muy fácil y podés escuchar, muy fácil de usar y de manejar. Así que podés escuchar... Archivo de programa Sinestesia, se exacto, descarga o se escucha directamente de allí en cualquier momento. Ahí está, en general, todos los programas semanales. Bien. Bueno, continuando aquí con Marcelo, algo que llama la atención en general de varios músicos es la precocidad musical. En tu caso, ¿no? Vos empezás a los 7 años ya a estudiar. Mira, en realidad, vos que también sos del interior, ustedes que son, sí, del interior, ustedes saben cómo era la cuestión en el interior, que a todos los chicos los mandaban. Sí. O piano, o guitarra, o alguna cuestión. Sí. Mi familia eran todos músicos, pero en el interior la profesión del músico no estaba, digamos, no era una profesión estable. Normalmente, uh-huh, era una segunda opción. Casi todos tenían un trabajo aparte y desarrollaban un hobby que era la música. No muchos vivían de la música o viven de la, uh-huh, música en el interior, en lugares chicos. Yo soy de General Pico, que es una ciudad de 60.000 habitantes, ¿no? Mi padre es músico, mi abuelo era músico, pero no se dedicaban plenamente a la actividad musical, no vivían de la música. Mi padre era bancario, mi abuelo, uh-huh, era gomero, uh-huh, y tocó 46 años, tuvo 46 años orquesta de tango, viajando, uh-huh, por todo el interior de la provincia de La Pampa, provincia de Buenos Aires, pero no era su profesión. Así que a mí me mandaron, supongo que por inercia, me, uh-huh, han mandado de chico a estudiar la guitarra con en un conservatorio que el nombre lo dice todo, Fracassi se llamaba el conservatorio, que creo que existe el conservatorio. Y el profesor era un compañero de mi padre, así que había una amistad, pero la enseñanza, yo creo que estudié 6 años y no sabía tocar un acorde. Sí, sabía leer música y un montón de cosas. Y creo que odié el instrumento, yo estudié hasta que terminé la escuela primaria. O sea, terminé séptimo grado y le dije a mi papá, por favor, no me manden más. O sea, lo odiaba y nunca más toqué la guitarra, hasta que me empezó a gustar la música realmente. Claro. Cuando me empezó a gustar la música, descolgué la guitarra y no sabía tocar. ¿Que eso a qué edad fue, más o menos? Tercer año de la secundaria, 14, 15 años tendría. Empezó a gustar el rock y entonces bajé la guitarra y dije, pero ¿y cómo se toca esto? Bueno, ahí aparecieron amigos. Sí. Un amigo que ahora vive acá y que se dedica al folclore, que es Sammy Mielgo. Sammy Mielgo fue guitarrista de Isela mucho tiempo, o lo es, tal vez lo es. Entonces con él me empezó a enseñar los primeros acordes. Y estamos hablando de la década del 70. Uh-huh. O sea, olvídense de internet, no existía absolutamente más que el Winco y los discos. Uh-huh. Y cosas que llegaban allá que era bastante poco. Ni hablar de estudiar, ni de bibliografía, ni no existía, pero absolutamente nada. Así que fue al principio todo una cuestión de usar el oído, agudizar el oído, de la cual no me arrepiento, me vino muy bien toda esa época y estar todo el día con el instrumento y sacar temas de discos. Y en realidad comencé a estudiar más seriamente cuando me vine a vivir a Buenos Aires, que empecé con Walter, sobre todo con Armando el último tiempo, que estudié mucho tiempo con Armando, ¿no? Pero digamos que así empezó la historia. A pesar de que en mi familia, ya te digo, mi padre tocaba el contrabajo, mi abuelo el bandoneón, o sea, había mis tíos, muchos tíos que no conocí que eran violinistas, otro tocaba la tuba. Pero no es que tampoco haya habido un ámbito en mi casa que era todo música. No, se escuchaba muy poca música. En mi casa no se escuchaba mucha música. Sí, mi abuelo estaba con el bandoneón todo el tiempo. Y yo recién ahora estoy empezando a disfrutar más del tango. Al principio no he disfrutado, ¿no? Pero ese fue un poco la cuestión. Pero en realidad comencé a estudiar acá. ¿Y el jazz cómo llega? El jazz llega justamente por este amigo Sammy Mielgo. Ajá. Mira, es una cosa muy, muy especial. Porque yo medio que huí de La Pampa, salí corriendo. Tenía 18 años y me quería ir. Era una cosa que no me gustaba, la forma en que se vivía. Hoy lo digo esto con un dejo de, de alegría, si se quiere también, porque en realidad es adolescente, rebelde, ¿no? Entonces uno quiere salir y buscar cosas nuevas. Yo ahora vuelvo, mis padres viven ahí, vuelvo y la paso bien y descanso y todo. Pero bueno, no me gustaba demasiado. Entonces me vine corriendo para acá. Y al año de estar acá, se me ocurre que a lo mejor podía entrar al Conservatorio Nacional a estudiar guitarra. Y un amigo de La Pampa me llama por teléfono un día y me dice, ¿sabes a quién tengo acá al lado mío? A Sammy, por Sammy Mielgo, que hacía no sé los años que no lo veía. Entonces me lo pasa al teléfono y me dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás, loco? ¿Qué decís? ¿Qué estás haciendo? Entonces le comenté la intención de entrar al conservatorio. Y él me dice, no, te vas a aburrir, no es para nosotros, a nosotros nos gusta otra cosa. Yo hice un año y, no, por supuesto, no va en desmedro del conservatorio, que es bárbaro, ¿no? Pero no era lo que más nos gustaba. Y me invita a ver a Walter Malosetti. Te voy a invitar a ver a un guitarrista. Entonces me acuerdo que un viernes me llevó a ver, en ese momento, a la academia de Walter. Walter, no sé si estaba con Swing 39, creo que era Swing 39. Y cuando lo vi tocar a Walter, me desmayé. Y ahí mismo me anoté para estudiar. Y esa fue, digamos, en la primera clase con Walter. Fui a la primera clase y yo no había consumido jazz prácticamente, nunca. Entonces me acuerdo que termina la clase y le digo a Walter, Walter, me quiero comprar un disco, ¿qué me puedo comprar? Y Walter me dice, mira, comprate un disco de Django Reinhardt o de Wes Montgomery. Y salí caminando por Avenida Entre Ríos, en Avenida Callao, ya ahí había unas disquerías grandes ahí, y me compré un disco de Reinhardt. Llegué a mi casa, lo puse a escuchar y me encantó. Volaste. Había un tema que se llamaba Parafum, un tema que Reinhardt toca solo. Y cuando fui a mi segunda clase con Walter, le había sacado el tema Parfum. Lo había sacado enterito el tema. Entonces Walter me dice, no puede ser. Yo venía con mucha práctica de oído y qué sé yo. Y la cuestión es esa. Así empezó el gusto por él. Al poco tiempo compré un disco de Wes Montgomery, después me encantó. Y al año de haber empezado a estudiar con Walter en la Academia de Walter, al año era profesor. Daba clases. ¿Y qué edad tenías en ese momento, cuando empezaste la carrera? Era bastante grande. Te diría que tenía, 83, debe haber sido 83, 84. Tenía 23 años, 23, 24 años. Bueno, pero al año ya dabas clases. Al año estaba dando clases, sí. Sí, al año estaba dando clases. Y a los poquitos años ya empezaba a hacer los primeros pasitos, me empezaban a convocar para empezar a tocar y eso. Pero fue rápido, sí, fue rápido. Rápido. Estudié mucho, ¿eh? Tengo que reconocer que estudié, fueron años de mucho estudio y trabajaba en ese momento en un banco y todo. Pero ese fue el comienzo con el jazz. Y te aseguro que nunca más volví a escuchar lo que escuchaba. Vendí todos mis discos, mis cassettes y me quedó gusto por alguna de las cosas, por supuesto. Soy un beatlemaníaco absoluto y amo la música de Spinetta y muchas cosas que me gustan, pero el jazz entró y no se fue más. Bueno, Marcelo, vamos a ir con un tema más. Dale. Contanos qué vamos a escuchar. Bueno, ahora vamos a escuchar el primer track del CD, que se llama Larumbe. Es un homenaje a un gran músico, que ya no está, que es Horacio Larumbe, con el cual prácticamente comencé a tocar. Una época muy interesante porque Larumbe en ese momento tocaba Hammond, órgano Hammond, uh-huh, que ahora se ve tan poco. Sí. Y para mí fue una experiencia única, única, porque jamás había ensayos, nunca, no se ensayaba con Horacio. Y era toda una novedad saber qué es lo que iba a tocar cada noche, porque Horacio no decía, simplemente tocaba. Entonces yo le preguntaba a Horacio, ¿pero y ahora qué vamos a tocar? Escuchá, Marcelo, escuchá, me decía. Solamente genial. Eso. Así que para mí fue una gran experiencia. Sí, sí, sí. Aparte, una gran persona, haber compartido con él muchas noches, fue una cosa muy, muy increíble. Así que este es un homenaje a Horacio Larumbe. Marcelo Mayor en Sinestesia. Thank you.

Radio. Hola, yo soy Daniel Massa. Quiero dejarles un gran saludo a toda la audiencia de Sinestesia. A partir de hoy no se puede vivir sin Sinestesia. Así que bueno, les dejo un gran abrazo a todos, un vamos arriba muy grande. Y bueno, nos estamos viendo ahí. Que la pasen bien. Muchas gracias y vamos arriba. Vibraciones que acarician un instante. Continuamos acá en esta linda tarde en Sinestesia. Vamos a ir con la agenda. ¿Dónde vamos este fin de semana? ¿Dónde vamos hoy, mañana? Bueno, mira, yo fui ya en realidad domingo. Sí. ¿Por dónde fuimos en realidad al principio? A ver. Estuve en el Teatro Ensamble, que queda en Banfield. Parece un poco lejos, ¿no? Porque uno dice Banfield, zona sur, pero no es tan lejos de Capital. Y además es una buena opción para la gente que puede elegir otro lugar, ¿no? Otra zona, no solamente en el circuito que en general todo el mundo se mueve, que es Palermo, ¿no? Aparte, recorriendo un poquito la programación del lugar, es increíble los músicos que están tocando allí. Sí, de hecho, bueno, el domingo yo estuve, tuve el placer de poder escuchar a Merlo. Uh-huh. Con su hijo y Armando Alonso. Armando. Sí, estuvo muy bueno y tremendo guitarrista. Pero tremendo guitarrista. Tremendo. Sí, y un formador increíble, ¿eh? Yo estudié con él muchos años, pero ha formado muchísimos guitarristas. Muchísimos guitarristas. Ahora me acuerdo, qué sé yo, Néstor Crespo, Facundo Vergali. Muchísimos guitarristas han salido. Muchísimos. La verdad que es un gran maestro. Un gran maestro. Y un músico extraordinario, ¿no? Por supuesto. Sí, y de hecho había muchos alumnos sí, de él, claro, que claro. Se acortaba un break de 10 minutos y todos los alumnos así iban a saludarlo. Claro. Muchísimos años docente aquí y ya te digo, muchos alumnos y muchos que se han dedicado, que han tocado. Sí, sí, muy importante. Armando, una gran persona. Bueno, voy a pasar la dirección para la gente que le interesa. Sí. La programación está interesante, vale la pena ir y es en Larrea 350. Entre Irigoyen y Acevedo, a media cuadra de toda la movida de zona sur, digamos. Bueno, Hernán Merlo va a estar en Noneto, justamente ayer comentaba Carlos Insilo en Jazzología, el martes 15, ¿no? 15 de junio. Sí. ¿Sí? Gratuito, con entrada gratuita, tienen que retirar allí una hora antes del show. Hernán Merlo, entonces Noneto, el martes 15. ¿Qué más tenemos? Es una buena opción, recordando que sea gratis y eso, además, un día en la semana que a veces viene bien como para cortar un poco, ¿no? El trabajo, decir, bueno, me voy a escuchar un poco de jazz. Jazzología. Además, gratis. Todos los martes. Es cierto. Bueno, este domingo que viene, a las 21 horas, acá en el Teatro Ensamble, se va a estar presentando Darío Íscaro Trío, con composiciones propias que fusionan jazz y música contemporánea. Además, también hay un... En la parte del bar, porque es una escuela, hay muestras de artes. Interesante, vale la pena para la gente que vive cerca ni hablar. Y si no, bueno, es una buena opción. Todos los domingos es jazz fusión. Uh-huh. Y si no, en la semana también hay música en el bar. Este miércoles 9, hoy, a las 9 y media, se va a presentar Macarena Robledo, por Macarena, ejemplo. Macarena la conozco, sí. Ah, mirá. Sí, sí, la conozco. Así que... De hecho, tuve alguna participación en el disco. Ajá. En algún tema, sí. Sí, mira vos. Bueno, buenísimo. La conozco. Bueno, jueves 17. Jueves que viene. Maglín Herrera Cerabolo. Bueno, sí, los conoceré. Claro. Sí, los conoceré. Y bueno, cerramos entonces la agenda de este bloque con el sábado 12 de junio, Marcelo Mayor Cuarteto en Telonius. Salguero 1884. Un muy buen lugar para ir a escuchar jazz este sábado. Muy lindo lugar, sí, muy lindo lugar. Bueno, hablando un poquito de la docencia, estaba viendo que alternás tu actividad como guitarrista, ¿no? Con la docencia. Con la docencia, sí, claro, sí, sí, amo la docencia y de hecho hace ya 20 años que estoy con la docencia también. Y sí, sí, claro, tengo muchos alumnos y y me gusta mucho, disfruto mucho de la docencia. Además, has dado clínicas, sabiendo, en casi todo el país y sí, he y dado afuera. Más clínicas afuera con la cuestión esta de las giras con Miklin, que aquí no he tenido oportunidad de dar tantas clínicas en el interior y eso, ¿no? Pero afuera sí. ¿Has estado... sí. Suiza, y con, claro, Austria, porque Alemania. Con las giras con Micklin, que hacemos mucho, bueno, toda Austria y después Suiza, el norte de Italia, Alemania. Uh-huh. Ahí sí, he estado en universidades, allá hay muchas universidades de jazz y. ¿Cómo se vive jazz? De otra manera, ¿no? Digamos, hay mucho más apoyo de cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos ido a universidades que hemos caído de sorpresa ante un piano de cola en cada aula. Por ejemplo, hemos estado en Weimar, en Alemania, en la ex Alemania Oriental, y con una universidad que, pero no sabes lo que es, una cosa increíble, increíble de grande, con su, por supuesto, con su sector más dedicado a la música clásica, pero por supuesto con un departamento de jazz. Así que muy lindo, realmente le dan mucha importancia, entonces tienen mucho apoyo del Estado, todas las actividades culturales y de la música ni hablar, ¿no? Así que es muy muy interesante, la verdad que ha sido una experiencia muy linda esa. Y contanos un poquito, bueno, con respecto a la educación, a la formación de nuestros músicos acá en la Argentina. Mirá, ahora hay posibilidades de estudiar. Hay posibilidades de estudiar. Años atrás era más difícil, me cuentan colegas de generaciones anteriores que estudiaban con los discos, lo cual ahora es mucho más fácil, ¿no? No es que estuviese mal aquello, de estudiar con los discos siempre es recomendable. Sí. Pero ahora hay muchas más posibilidades. ¿Crees que se enseña bien si en la Argentina? Si se enseña bien, bueno, qué sé yo, puede llegar a ser un poco subjetivo eso si se enseña bien. Es relativo, claro. Claro, yo puedo decir, lo que sí puedo decir es que hay muchas opciones. Mm. Hay opciones. O sea, quien quiere estudiar, puede estudiar. Puede estudiar. Tal vez no, tal vez las opciones no estén tan apoyadas desde el Estado, con universidades y... Eso hay bastante poco, porque creo que lo único que existe es la escuela de Avellaneda, de músicos populares de Avellaneda, que tampoco es que la tienen tan bien cuidada, ¿no? O sea, le dan una importancia relativa, es la única. Lo cual estaría bien que hubiese más apoyo. No es una crítica, simplemente digo que el apoyo a la cultura y a la educación sería interesantísimo, que fuera más. Y sobre todo hacia la música popular, hacia otros estilos, porque sabemos que conservatorios hay muy bastantes y muy buenos, ¿no? Pero hay posibilidades. Sí, yo creo que sí. Hay muy buenos maestros, por supuesto, ¿no? Aunque no estén en universidades o en escuelas, hay muy buenos maestros con los que se puede estudiar. No, y además muchos músicos también como vos que puedan enseñan, ¿no? Sí, y eso sí, son, claro. Son otras opciones. Hay opciones. Hay muchas opciones. Por suerte creo que hay muchas opciones y hoy Internet brinda un acercamiento, pero grandioso, absolutamente a todo, bibliografía, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Para bien y para mal, hay de todo, ¿no? Para mal con sobreinformación, ¿no? Y claro, bueno, hay de todo, qué sé yo, el que no está informado acerca de qué cosas se pueden ver y con quiénes, de quiénes se pueden tomar cosas, pueden llegar a... Yo tengo alumnos que vienen con cosas de internet que son patéticas, ¿no? Pero bueno, pero la herramienta existe, está ahí, y en muchos casos es útil, ¿no? Por supuesto. ¿Y para vos cómo es el uso de la herramienta? ¿Internet? Y todo. No, a mí me gusta mucho. Sí, yo uso muchísimo. No, sí, me encanta. Pero hoy YouTube, por ejemplo, me parece una cosa maravillosa. O sea, pensar que hace 20 años poder ver un músico para nosotros era una cosa de vez en cuando. Y ahora, sin embargo, entras y ves el músico que quieras en la época que quieras. Es buenísimo. Claro, ni hablar, ¿no? Es una herramienta, ¿no? No reniego, al contrario, me parece fantástica. Que se use mal, bueno, eso es... Es otro tema. Es otra cuestión, otra discusión. Sí. Pero como herramienta es una maravilla. Por favor, la comunicación instantánea, la cuestión esta de que alguien haga un concierto hoy en Rusia y dentro de una semana lo podés escuchar, ver o algunos temas. No, me parece fantástico. Fantástico. No, me llevo muy bien. Bueno. Me llevo muy bien. Vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, que es 11 y 20, que nos ibas a contar una anécdota que tiene que ver con tu ciudad natal. Claro, porque en mi ciudad natal, en General Pico, las calles tienen nombres, pero tienen números. Como La Plata. Como La Plata, claro. Claro, nada más que en vez de ir como La Plata, que van 1, 2, 3, todas seguidas, acá son pares hacia un lado e impares hacia el otro. ¿no? Entonces, wow. 1, 3, 5, 7, 9, 11, hacia un lado y hacia el otro lado en pares. Te acostumbras, ¿no? Totalmente. De hecho, allá existen los nombres y nadie dice. Si yo mando una carta, bueno, ahora ya no, ¿no? Pero se mandaba una carta, es calle 11, número tal, ¿no? No se decía nunca el nombre. Y justamente el disco, el tema se llama así porque aún viven, yo viví ahí muchos años y viven mis padres en calle 11, esquina 20. Por eso 11 y 20 se llama el disco y el tema. Bueno, vamos con el tema entonces, Marcelo Mayor, acá en Sinestesia. Thank you. Saturación. Percepción. Sinestesia Radio. www.myspace.com/sinestesia radio. Sinestesia Radio. Take three. Percepción. Bueno, vamos a continuar un poquito con la agenda para mañana. 10 de junio en la Trastienda de Nels Klintzinger, guitarrista, es un power trio de jazz, rock y electrónica. Y para hoy, para por las hoy. Dudas, otra opción es Virasoro Bar, Guatemala 4328, esto es Palermo. 9:30 se presenta Diego Urbano Grupo. Y en Telonius también para hoy, Base de Nave, el quinteto de Guillermo Klein con Juan Cruz de Urquiza, Richard Nan, Pipi Piazzolla y Matías Méndez va a estar tocando a las 21:30 esta noche en Telonius con Lucio Balduini como invitado. Y el viernes también en Telonius 9:30 va a estar Armando Alonso, la vuelta del gran guitarrista y compositor. Bueno, continuando aquí en el último bloque con Marcelo Mayor. Tenés una extensa trayectoria como músico, por eso queríamos preguntarte cómo has vivido la evolución del jazz a lo largo de todos estos años de carrera. ¿La evolución a nivel nacional? O sí, en a nivel general? Nacional. Mirá, muy interesante, muchísimos músicos se han acercado al lenguaje del jazz. Muy interesante, mucha gente joven, la verdad que muy piola, me gusta muchísimo. Sí, absolutamente. Ha sido muy positiva. Por ejemplo, cuando yo comencé era muy difícil tocar con contrabajistas. Había muy pocos contrabajistas, ahora hay muchísimos contrabajistas. No, muy contento, no, bárbaro. Mucha gente joven, sobre todo mucha gente joven. Así que no, bienvenidos todos. Y creo que ha sido positivo en estos últimos años. El lenguaje y el ambiente. El jazz es algo que se va moviendo siempre, ¿no? Constantemente. Y a mí me parece muy interesante. Muy interesante y sobre todo porque se ha acercado mucha gente joven. ¿Sos de ir a ver conciertos? Soy muy vago. ¿Sea nacionales o internacionales? Soy muy vago. En realidad soy muy vago. Voy si realmente la cuestión me interesa mucho, pero me cuesta. Lo último que fui a ver es Dave Holland y Rosenwinkel. Pero solamente vi a Dave Holland. Así que se darán cuenta por qué. Sí. Pero soy vago. Pero las cosas, si hay cosas de afuera que vienen, sí, generalmente voy a verlas porque no hay posibilidades todos los días de verlas. Pero sí, me gusta igual ir, ¿eh? O sea, cuando puedo voy, sí, por supuesto. Sí. ¿Sitios que frecuentas del jazz de acá? Sitios que frecuento. Bueno, a ver. Jazz y pop. Sí, claro, bueno, no tampoco hay tantos, ¿no? Pero claro, hay sitios. Hay bastantes, ¿eh? Pero sí, digamos, sí. Qué sé yo, Notorious, Telonius, Jazz y Pop, ahora está Vinilo, sí, es interesante, en lugares en tipo más clubes, ¿verdad? Porque sí. Después ya hablamos de la Trastienda y esos son lugares más grandes, pero sí, claro, Jazz y Pop de un amigo y bueno, Telonius también es un muy lindo lugar, ¿no? Ni hablar. Hay un círculo, ¿no? Sí, es lo que supuesto, hablamos hace supuesto. Un ratito, sí, pero claro. También el otro día tuvimos la posibilidad de poder ir a un lugar que se llama Ether Club. Ajá. Que queda en Villa del Parque. Ajá. Otra opción. Sí. ¿No? Mira, o sea, vos, que tiene algo que ver con la radio. No, nada que ver. Mirá. Pero se arman jam session los días jueves, por ejemplo. Claro. Tiene una interesante programación de jazz y de otros claro. tipos de música, ¿no? Hay de todo. Sí, siempre hay una movida en cualquier lado, por suerte. Sí, igual no es como hablamos hace un ratito, ¿no? No es muy grande, pero. Bueno, ya siempre tuvo eso, sí. ¿Viste? Siempre tuvo eso. En ningún lugar, ¿eh? Sí. Músicos americanos tocan en Nueva York por $20 o $30 y se cargan su batería y no es. Son muy pocos los que tienen la posibilidad de ser mega estrellas y, claro. y giras mundiales. Y no, es más o menos igual en todos lados, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero es parecido, es similar. ¿Y en Australia que estuviste por ahí? ¿Cómo? En Austria, que hay unos cuantos kilómetros de diferencia. Sí, bastantes. No, igual. O sea, hemos tocado, generalmente tocamos en clubes de jazz muy chiquititos, en teatros claro. muy grandes, en escuelas muy chicas, en pueblos muy chicos. O sea, en general es abarca bastante, ¿no? Uh-huh. Y de golpe podemos estar tocando en Alemania, en una universidad con un montón de gente, y de golpe tocamos en un pueblo de Austria para 2.000 habitantes y lo hacemos en la escuela del pueblo y va mucha gente. O sea, más o menos, lo que pasa es que hay más apoyo, ¿eh? Lo que yo sí te decía al principio, qué sé yo. Clubes, hemos tocado, siempre tocamos en un club de jazz en Suiza, en un lugar que se llama Hur. Y alguna vez hemos tocado para muy poca gente, entonces hemos hablado con el organizador muy preocupados. Che, ha venido poca gente. No importa, si a mí me pagan a principio de año, el Estado me paga la subvención de todo el año, así que dice, por eso no nos hacemos problema, lo importante es mantener la tradición, mantener el club. Así que bueno, eso es a lo que me refiero con el apoyo, que siempre está la cultura en el primer término. O sea, no es una pérdida, es una inversión. Ellos lo toman así, acá todavía eso no. Acá es a pulmón. Eso, a ¿no? pulmón, digamos. Y claro, bueno, está bien que por supuesto debe haber prioridades. Lo que pasa que yo considero particularmente una prioridad la cultura, una prioridad más que ninguna otra cosa. La cultura es importantísimo y acá a veces no se tiene eso. Yo creo que si se saliera a apoyar ahora masivamente todas estas cuestiones, lo que tendríamos en los medios, los personajes que tendríamos criticando todo eso, no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final. Lamentablemente, cierto. Muy lindo, muy agradable. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Un gusto que me hayan invitado, ¿eh? Y gracias por tu música, ¿no? No, por favor, y los espero el sábado. El sábado, repetimos. El sábado en Telonius a las 21:30 horas. Muy bien. Así que ahí los estaremos esperando. Marcelo Mayor estuvo aquí en Sinestesias. Nos despedimos con una balada, ¿no? Sí, una balada que se llama Gris Pleno, que también está en el disco 11 y 20. Y en el disco 11 y 20, donde grabó, quiero decirlo, sí, los músicos que me acompañaron, grandes amigos, Gabriel Santequia en saxos, Arturo Puertas en contrabajo, Guillermo Romero en piano y Eloy Michelini en batería. Bien, nos despedimos entonces con esta balada. Será hasta el próximo miércoles. Muy buenas tardes a todos.